Yo considero que el primer elemento a tener en cuenta es haber tenido la oportunidad de haber abierto las 62 centros escolares con que cuenta el territorio para atender a una matrícula superior a los 7.000 estudiantes, donde en los diferentes niveles educativos se pudo desarrollar el proceso docente educativo sin ningún tipo de dificultad, donde el mayor problema estuvo centrado en la cobertura docente. Nuestro territorio se ha visto afectado en este proceso, teniendo en cuenta la pérdida de trabajadores del sector que hemos tenido en cursos anteriores y en el presente curso escolar. Decir que este curso escolar estuvo plasmado por varios resultados en el trabajo educacional. De ello, comenzar diciendo que nuestro municipio fue de los seleccionados para la instrumentación del ejercicio comparativo regional para la calidad, donde se vincularon centros primarios, en este caso la escuela semi-internado Angelina Pérez García y el semi-internado Batalla de la Guasi, con los grados de tercero y sexto grado. Además, se instrumentó el proceso de desarrollo del tercer perfeccionamiento educacional en consejos populares, abarcando 8 centros educacionales de los diferentes niveles educativos, con el objetivo de ir sensibilizando a estos centros en la aplicación de esta experiencia que posteriormente se generalizará en el próximo curso escolar en todos los niveles educativos y en todas las instituciones. Por otro lado, hay que decir que en este curso que cierra se han logrado resultados en el orden de concursos a nivel provincial y nacional de los niveles educativos de primaria, de los niveles educativos de secundaria básica y preuniversitario. Además, se logró resultados en el ingreso al IPBC, alcanzando más de un 98% de aprobado de estudiantes previstos y cumpliéndose con la plaza que debía cubrir el territorio. Por otro lado, hay que señalar que en el caso de la enseñanza técnica profesional se logró el funcionamiento de más de 15 aulas anexas vinculadas a los estudiantes de la enseñanza técnica, tanto de oficio como de politécnico, a las diferentes áreas productivas del territorio, de las diferentes especialidades, y se logró que el 100% de los docentes de la enseñanza técnica que estaban previstos que reciclaran en la producción se realizaran. El territorio, por otra parte, presentó dos trabajadores de la educación primera infancia al evento internacional Pedagogía 2019. Unido a ello, los resultados integrales logrados por el Departamento ATM y de inversiones al cerrar el presente curso escolar. Se avanza en la estrategia comunicacional, teniendo en cuenta que hemos logrado la conectividad de 8 centros educacionales. Se trabaja además en la conectividad de 5 círculos, la Escuela Especial y el Centro Mixto Vicente Chávez, para atender o tener ya hoy beneficiándose más de 2.850 estudiantes y más de 200 trabajadores. Lo que quiere decir que paulatinamente trabajaremos por lograr que todas nuestras instituciones puedan tener este servicio que es tan necesario tanto para los estudiantes como para los docentes y demás trabajadores en su preparación integral. Por otro lado, es digno destacar las relaciones que hemos mantenido durante todo el curso con los organismos del territorio y el cumplimiento de los convenios establecidos. Ello permitió que se nos brindara una atención a los trabajadores del sector de forma sistemática, organizada y planificada, que contribuyó a que las personas en el sector también tuvieran resultados en la atención integral, como les explicaba. Considero también que ha jugado un papel importante el desarrollo de los proyectos socioculturales y patrióticos en el territorio, donde se ha vinculado los diferentes niveles educativos, sobre todo el nivel primario y de secundaria, a proyectos educativos donde se vinculan con los organismos y con el propio sector militar en un grupo de proyectos sobre la historia local del territorio y sobre la historia patria como tal. Se logró el 100% de la gasificación de los centros que elaboran alimentos. Y además estamos trabajando en seguir fortaleciendo la superación del personal docente. Hoy tenemos incorporado 8 docentes a la formación doctoral y pensamos que en el próximo curso se fortalezca esta prioridad de trabajo para los docentes del sector. Considero que es oportuno decir que en el curso tuvimos un grupo de elementos que constituyeron barreras o deficiencias. Hablaba al inicio sobre el tema de la cobertura docente. Decir que nosotros tuvimos afectaciones en los indicadores de eficiencia como la inactividad y el éxodo, provocando que tuviéramos que utilizar diferentes variantes de cobertura con los trabajadores del sector y otros propios de otros organismos para poder suplir el déficit de docentes en los diferentes niveles educativos, que como es lógico, no siempre se logra los resultados que se desean, teniendo en cuenta que las alternativas no es el propósito ideal para aplicarlo. Por otra parte, considero que constituye hoy una tarea de prioridad, ya que no pudimos lograrlo en el presente curso, la continuidad en la formación vocacional hacia carreras pedagógicas, desde los niveles de secundaria básica hasta el nivel de preuniversitario, porque constituiría la formación futura y ir resolviendo el problema de déficit que hoy tenemos en el territorio. Nosotros, en el orden de reparación y mantenimiento, aunque no hemos visto bastante limitado en el presente año con esta temática, teniendo en cuenta el poco nivel de recursos que hemos recibido, hay que decir que ya hoy del plan tenemos 3 centros que están concluidos. Debemos trabajar en los 4 restantes en el tercer y cuarto trimestre. De hecho, hoy se está trabajando en 2 de ellos, en el semi-internado Manuel Zavalo y en el círculo infantil Nubecita Blanca. Pero como te decía, hoy hay serias limitaciones en el tema recursos y bueno, pretendemos lo que está planificado poderlo cumplir. No obstante, tengo que decirte que hoy nuestro territorio no tiene declarado ningún centro como crítico. Sí se trabaja en el mantenimiento y reparación de algunos de ellos para en el venidero curso escolar exhiban un mejor resultado. Contamos, o ya está discutido aquí a nivel de territorio, que en el caso de los centros escolares que están enmarcados en comunidades, se pueda dar atención también por los organismos que están enclavados en estas comunidades a partir de las relaciones de trabajo propio con la ANA y la Delegación de la Agricultura, donde estas bases productivas contribuirán como apadrinamiento a estas instituciones en que podamos el día 2 de septiembre iniciar el curso escolar sin ningún tipo de dificultad en este orden. Y bueno, constituye para el próximo curso una prioridad en el orden de la reparación y mantenimiento, lograr que todos los centros tengan agua corriente y que se pueda utilizar el sistema de baño con descargue y los trabajadores y estudiantes puedan tener un servicio mucho mejor en el orden de la higiene y la atención propia de los mismos en este sentido. Y como te decía, seguir trabajando sobre todo en los que hoy en un momento determinado estaban declarados como regular para cambiar esta categoría y pasen a la categoría de bien. Lo primero que considero que debemos decir al respecto es que ha existido un nivel de aceptación muy intenso, grande, por parte de los trabajadores, sobre todo los que hoy se mantienen en el sector, que bajo cualquiera de las condiciones se han mantenido y no han abandonado el mismo. Nosotros consideramos que es un agradecimiento, ¿no?, a los trabajadores propios del sector porque se hayan adoptado estas medidas que sin lugar a dudas benefician al trabajador de educación, pero también a las unidades presupuestadas, que sabemos todo el sacrificio que impone su trabajo en cada una de ellas. Ahora, en el caso nuestro, tengo que decir que esto ha permitido que un grupo de compañeros que hoy no estaban en el sector por una causal o por otra, se nos hayan acercado con la intencionalidad de retornar al mismo. Considero que dentro de este pelotón hay un grupo de compañeros muy valiosos, de buenos resultados en su trabajo, y que por una razón o por otra no estuvieron o no están hoy en el sector. Se harán los análisis pertinentes y a partir de las indicaciones que recibamos iremos cumpliendo lo que se nos oriente, con la intencionalidad de ir completando este déficit de cobertura, que sin lugar a dudas nos va a ayudar a fortalecer la calidad del proceso docente educativo y que además se logre una mayor estabilidad en el sector. Considero que los educadores estamos comprometidos hoy más con la revolución, con el objetivo de seguir defendiendo en cualquier escenario las conquistas que hemos logrado. Este es un sector que siempre ha apoyado en cualquier orden el proceso revolucionario y lo continuará haciendo. Esto nos permitirá, sin lugar a dudas, como planteara nuestro presidente, que contra nuestras insuficiencias, contra la inercia de los cansados, por contagiar el entusiasmo y el optimismo a los comprometidos, por quitarle del problema un pedacito cada día y con ello defender la educación con más compromiso, creatividad y con el alma y con nuestro ejemplo cotidiano. En primer lugar, considero que lo primero como perspectiva de trabajo que tenemos es seguir fortaleciendo la preparación política ideológica de nuestros docentes, trabajadores, familia, estudiantes, donde quiera que estemos. Porque sin lugar a dudas, si no hay una conciencia clara del proceso revolucionario que hoy estamos viviendo, se pierde la revolución. Y considero que ese es el primer elemento a tener en cuenta. Como otra cuestión de trabajo, de prioridad para el próximo curso, no cabe duda que para nuestro territorio es seguir trabajando en el tema de la cobertura docente. Sobre todo con los que tenemos hoy en el sector, en el orden de la superación y autosuperación personal, y que cada día, cada cual dé de sí lo que más pueda dar, con el objetivo de que la calidad de la clase sea lo primero y además también sigamos contribuyendo a la formación integral de niños, niñas, jóvenes y adolescentes, que es nuestra principal tarea. Unido a ello, no cabe duda que responde a esta temática seguir intencionando desde los niveles tempranos la formación vocacional dirigida hacia carreras pedagógicas, sobre todo en las especialidades que hoy tenemos déficit en el territorio, que por supuesto sería para ir sustituyendo o eliminando este déficit a mediano y a largo plazo, y también para ir buscando el relevo de los que hoy, por una razón o por otra, dejan de estar en el sector por jubilarse o por cualquier otra situación. Pensamos que estas dos temáticas, tanto el tema de la formación vocacional como la cobertura, constituyen prioridades en el territorio para el próximo curso escolar, y así lo evaluaremos desde la arrancada, o lo estamos haciendo ya desde este cierre de curso y los preparativos del próximo curso escolar. Constituye también una prioridad de prioridad el trabajo con cuidar cada día lo que hoy nos ponen en nuestras manos en las instituciones educativas, ya sean medios, equipos, libros y demás, porque con ello contribuimos a cuidar el presupuesto que nos asigna el Estado para nuestro trabajo. Además, por otro lado, seguiremos trabajando en que las instituciones educativas continúen elevando su formación en el orden de la conectividad, con el objetivo de seguir logrando en el territorio una mayor preparación en el orden de la informatización y el desarrollo comunicacional. Creo que son de los elementos fundamentales donde, muy ligado a ello, todo contribuye a que se siga mejorando la atención al hombre, en este caso a los trabajadores del sector, y que con ello podamos continuar elevando la calidad del proceso, teniendo en cuenta que constituye también una prioridad en el orden técnico-metodológico la instrumentación del tercer perfeccionamiento educacional, que a partir del próximo curso todos los centros se vinculan a esta temática, ya que para cursos venideros está previsto la instrumentación de nuevos programas y planes de estudio, y con ello seguir elevando la calidad del proceso, de que los estudiantes cada día aprendan más por sí solos y que las clases se conviertan en clases desarrolladoras.